La semana pasada cerramos con el entendimiento del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional y no sé si hay mucho para celebrar, como lo anunció el presidente Alberto Fernández. De este tema vamos a estar hablando con el economista y ex asesor del Banco Central, Juan Valerdi. ¿Cómo le va? Lautaro lo saluda. ¿Qué tal, Lautaro? Un placer hablar con vos. Bueno, ¿qué piensa usted de este acuerdo? Digo, que el Fondo Monetario Internacional vuelva a imponernos un programa de políticas macroeconómicas no es nada para celebrar. No, la verdad que de todos modos yo tengo la esperanza de que esto tiene que pasar por el Congreso y haya un debate profundo. Y no te digo que el Congreso lo rechace de plano, porque no le veo muchas probabilidades a eso, pero sí por ahí se puede establecer un debate profundo, cosa que no ocurrió ahora, y que se modifiquen algunas cosas. Más allá de que no hay un acuerdo posible con el FMI que sea bueno. Eso es imposible. La única vez que tuvimos algo bueno con el FMI fue cuando lo echó Néstor Kirchner y les pagó y le dijo váyanse. Pero desde 1956, que ingresó a la Argentina previo bombardeo a la Plaza de Mayo, porque se había creado 10 años antes y se había resistido su ingreso a la Argentina, nunca ha tenido algo bueno. Siempre ha traído fondos para la fuga de capitales, para que salgan los últimos que están en las timbas financieras, y después condicionado al país para que no se desarrolle. El Fondo Monetario lo maneja Estados Unidos absolutamente, ¿no? Todos los que dicen, bueno, que nos ayude Estados Unidos, no, Estados Unidos maneja el FMI y el resto es papel pintado, tanto el directorio como como la burocracia del propio FMI, ¿no? Bien, Juan, repasemos algunos puntos de este acuerdo. El primero es una reducción del déficit fiscal primario de 2,5 este año, 1,9 para 2023 y 0,9 para 2024. ¿De dónde va a sacar recursos el gobierno para intentar reducir este déficit fiscal? Bueno, supuestamente en la planilla Excel del ministro Guzmán, que recordemos siempre que ha sido académico hasta que asumió el ministerio, se supone que esto se va a lograr no reduciendo el nivel real de los gastos y demás, sino que se va a hacer con crecimiento de la recaudación por crecimiento de la actividad económica argentina y por crecimiento de la eficacia de la AFIP. Lo de la eficacia de la AFIP está por verse porque en realidad, entre otras cosas, además se le rebajan los impuestos a los agroexportadores, porque esto implica en el fondo una salida que fundamentalmente es agroexportadora, que es lo que ya venía impulsando el ministro Culfas, y eso implica rebajas impositivas a esas multinacionales y grandes empresas que están tirando manteca al techo. Y por otro lado, el crecimiento de la Argentina está por verse, porque si uno lo que hace es proyectar el año pasado, dice, no, si el año pasado crecimos 10%. Pero en realidad lo del año pasado fue una recuperación después de una caída de la misma magnitud, con lo cual de ninguna manera están sentadas las bases para el crecimiento, y mucho menos para que ese crecimiento implique una buena distribución a la población, con crecimiento del salario real que pasó en los últimos 6 años del primer puesto de Latinoamérica al anteúltimo solo arriba de Venezuela. Entonces digo, no, los numeritos que muestran las planillas Excel y las estadísticas económicas muchas veces ocultan más de lo que muestran, ¿no? Bien. El segundo punto tiene que ver con la asistencia del Banco Central al Tesoro, que deberá caer del 3,7% en 2021 al 1% en 2022 y al 0,6% en 2023. Esto quiere decir que la Argentina tendrá que emitir menos dinero. Esto quiere decir que le van a dejar emitir menos dinero, claro, al Banco Central para financiar al Tesoro, y al mismo tiempo, obviamente, y como también lo dijo, van a subir las tasas de interés para pagarle a los que financien al Estado desde el mercado local en peso, porque obviamente no van a entrar dólares de afuera por muchos años, dólares de préstamos, dólares de financiamiento, y de inversión extranjera está por verse. Todavía estamos esperando la lluvia de inversiones, y si no vinieron durante el macrismo, que era una absoluta joda, digamos, la entrada y la salida, imaginémonos lo que puede pasar ahora. Yo creo que no van a entrar dólares y el financiamiento en el mercado local lo que va a hacer es que esas tasas altas frenen también el crecimiento y que le compliquen los números a las pymes, ¿no? Claro. Continúan las políticas de coordinación de precios y salarios y los acuerdos de precios. Esto es algo que el gobierno lo ha intentado, no ha podido. Bueno, ahora con el nuevo secretario de Comercio se han renovado algunos programas, pero lo veíamos recién con el programa de compras en cuotas ahora 12, es bastante mentiroso porque ya no es más el tradicional programa de 12 cuotas sin interés, sino que ahora tienen intereses del 31% y del 36%. El gobierno no le encuentra la vuelta todavía a esto de acordar precios con los empresarios o ponerle precios máximos a los productos más sensibles, sobre todo los de las canasta básica. Justamente el problema es que nunca le va a encontrar la vuelta si lo que hace es pactos de caballeros, acuerdos y demás, porque esto sistemáticamente por décadas ha fallado en la Argentina como mecanismo para evitar que los monopolios y los oligopolios se aprovechen de la población y le cobren lo que sea, no solamente para ganar más dinero, sino también para demostrar quién tiene el poder. Eso para el gobierno, ¿correcto? Entonces, digo, ir por este camino ha demostrado ser inútil. El congelamiento de Feletti está claro que fue inútil porque hubo 3,8% de inflación en diciembre, con lo cual fue la segunda más alta de las últimas décadas. Y no creo que por el mismo camino consigamos algo. Hay que ir al choque con esas multinacionales y esas grandes empresas argentinas, y el acuerdo con el FMI y la forma en la salida agroexportadora demuestra que el gobierno va en el camino opuesto a decir al choque, con lo cual eso es una de las cosas que más va a cuestionar que la Argentina realmente crezca y que sea socialmente estable, digamos, ¿no? Uh-huh. No sos para nada optimista con todo esto que se ha dado en los últimos días. Mi optimismo pasa porque haya un real y profundo debate en el Congreso y que eso defina, sobre todo la letra chica, porque lo que hizo el ministro Guzmán fue muy un borrador, de hecho expuso más cuando le hicieron las preguntas a los periodistas, que hicieron pocas, por cierto, y le dejaron hacer pocas, que es lo que él expuso, y en la letra chica, como siempre, está el diablo, ¿no? Políticamente, ¿cómo impacta este acuerdo al interior del Frente de Todos? ¿Cómo pensás que impacta eso en esta organización con gente de distintos sectores, donde seguramente hay quienes pensaban que esta deuda es absolutamente ilegítima y que este gobierno o el Estado argentino no es responsable de ese préstamo que le dio el Fondo Monetario a Mauricio Macri para la fuga y también, como se supo, para financiar su campaña? Bueno, poniendo blanco sobre negro, tenés desde la postura de Soberanos, que está dentro del Frente de Todos y que quiere ir a cortes internacionales para plantear la ilegalidad de esa deuda, hasta seguramente un masismo que con gusto está dispuesto a pagarla y a firmar este acuerdo. En el medio tenés a Cristina Kirchner, que no es casual que el ministro Guzmán, cuando estaba haciendo su exposición y le preguntaron por la postura de Cristina Kirchner, no contestó. Uh-huh. O sea, contestó otras cosas, pero eso no lo contestó, y Cristina mantiene cierto mutis por el foro. Entonces digo, esto también se va a ver en el Congreso cuando esté la letra chica, pero lo que se ha ganado es algo de tiempo para evitar las movidas que venían haciéndose con el dólar ilegal y con otras cuestiones mediáticas para apretar al gobierno. Se ganó un tiempito hasta el Congreso, pero eso no exime de que de acá a que llegue el debate al Congreso se mantengan algunas apretadas para que los congresales, digamos, la gente del Congreso esté un poquito más presionada en su decisión y en su debate, ¿no? Bien, ¿le da mayor poder de maniobra, digo, a Alberto Fernández este acuerdo, teniendo en cuenta que hay algunos indicadores que han mostrado cierta evolución en los últimos meses? Pienso en las ventas, pienso en la construcción, hay ciertos movimientos alentadores. Sumado a esto, ¿qué pensás que puede ocurrir en los próximos meses? En realidad la recuperación del año pasado tiene además un componente muy, muy único, digamos, que es que hubo una especie de represión del consumo por un par de años de la clase media alta y de la clase alta, que no podían, por ejemplo, viajar al exterior o hacer una serie de actividades, y esa acumulación junto con un movimiento del dólar ilegal que llegó a 195 hace dos años, cuando lo apretaron a Guzmán en octubre del 2020, para que hiciera algunas medidas o evitar hacer otras, y después bajó a 150, después volvió a subir. Yo creo que hay una parte muy importante de esa población que acumuló ahorros en estos dos años de represión de consumo, que los derivó ahora a la construcción en vez de comprar dólares. Y eso llevó a una reactivación fuerte de la construcción, además de algunas ventajas que se dieron a la construcción y demás. Pero de ninguna manera hay una reactivación que le llegue a una recuperación del salario real, que es la base de la recuperación del verdadero consumo, y no de los que tienen un ahorro extraordinario por alguna coyuntura. Entonces, ese es un problema. El famoso que no se lo lleven 4 o 5 vivos, el año pasado se dio bastante. Se lo llevaron 4 o 5 vivos, y se siguió perdiendo la mayoría de los asalariados y de los que viven de un salario informal, se siguió perdiendo contra la inflación, salvo 4 o 5 gremios que les va muy bien, digamos, a sus actividades, entre otros los financieros y los que ligados a la exportación, el resto perdió y siguió perdiendo después de varios años de perder. Entonces, esa es la única base para la reactivación, es el crecimiento del mercado interno, y eso depende del crecimiento del salario real. Bien. Así como está ahora, con una salida agroexportadora, le sirve a muy pocos millones de argentinos, diría, con suerte, 4 o 5 millones, y los demás la ven pasar de lejos, y no es un crecimiento para toda la Argentina. Juan, la última pregunta, y te agradezco mucho por estos minutos con Radio Kermés, tiene que ver con los servicios. Hoy se va a realizar la segunda audiencia pública para definir la tarifa de gas. ¿Pensás que el gobierno va a ceder a las presiones de las empresas que pidieron aumentos de hasta el 35%, o que de alguna manera va a tratar de morigerar los efectos que pueda llegar a tener los aumentos para este 2022 solicitados por las empresas? Bueno, primero, las audiencias públicas son un paso formal, claro. No tiene ninguna consecuencia práctica, y es algo que estableció el menemismo en su momento para hacer de cuenta que escuchan a la gente, a los usuarios y demás. Segundo, la discusión de fondo es cómo se calculan las tarifas. Y la forma en que se están calculando las tarifas es la misma que estableció el macrismo, de la mano de algunos dueños de empresas o representantes de dueños de empresas, que estaban directamente en los ministerios. Eso no se ha discutido. Y como eso no se ha discutido, son tarifas escandalosas que además no invierten las empresas y dan servicios patéticos. Entonces, como eso no se discutió, lo que están discutiendo ahora, desde hace un año y medio, dos, es quién paga la cuenta, la gente y las pymes, o la paga el Estado. Y hasta el 2021 la pagó mayormente el Estado, esa suba de tarifas que no estaban congeladas, sino repartidas de otra manera. Y ahora, por presión del FMI y porque Guzmán, digamos, es fiscalista y quiere sacarse encima esos subsidios económicos, que en realidad son pago de tarifa, un 30% más o menos va a ser lo que le van a pasar a la gente. Pero no es que las empresas dicen, nos gustaría el 35%. Lo que dicen es, mirá, según la legislación que hizo el macrismo de la mano de nuestros enviados, nos tenés que dar el 35%. Eso es el problema, digamos. Juan, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Un abrazo inmenso y hasta la próxima. Hablábamos con Juan Valerdi, economista y ex asesor del Banco Central.